Aquí tienes una canción con un tono jocoso, pero con crítica social, al estilo de una cumbia con algo de sátira. Y esto va para todos los plastificados y los vinculados de cartón. ¡Ajá! La plaga de las universidades se multiplica por todas partes. Te venden sueños bien bonitos, pero el título es puro disfraz. Y luego vienen con su diploma, dicen soy licenciado, qué honor. Pero no saben hacer una suma, si no se gana la educación. Ay, ay, ay, qué falta de cariño. Todo es plástico y cartón. Fantástica profesión, fantástica la acción y fantástica la muerte plástica. Las cirugías están de moda, se inflan todos sin compasión. Y cuando pasan por la calle, ni ellas mismas saben quién son. Labios grandes, cara tiesa y la nariz ya no les crece más. Pero si un día se desinflan y el espejo las va a recordar. Ay, ay, ay, qué falta de cariño. Todo es plástico y cartón. Fantástica profesión, fantástica la acción y fantástica la muerte plástica. Oye, pero si el licenciado. Sí, pero el WhatsApp University. Y su cara, pura fábrica de plástico. Que no la pinchen porque explota. Ay, ay, ay, qué falta de cariño. Todo es falso, qué dolor. Fantástica profesión, fantástica la acción y fantástica la muerte plástica. Es plástico y cartón, fantástica profesión, fantástica la acción y fantástica la muerte plástica. ¡Ahí va lo real, mi gente! Pero mientras, a bailar. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Todo es plástico y cartón, fantástica profesión, fantástica la acción y fantástica la muerte plástica. Y cartón, fantástica profesión, fantástica la acción y fantástica la muerte plástica. Oye, pero si es licenciado. Sí, pero de WhatsApp University. Y su cara, pura fábrica de plástico. Que no la pinchen porque explota.